Bueno, volvemos. Tercer bloque de Estación Latinoamérica. Ahora vamos a conversar con un compañero de organización y especialista en la historia de la lucha de clases en Estados Unidos, el compañero Tomás, más conocido como Tornillo. Tornillo, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un poco inflada la presentación, pero voy a los amigos lo tratamos así, ¿viste? Como... ¿Cómo anda, Pancho? ¿Todo Vamos a bien? tratar de estar a la altura de las circunstancias. No, primero, bueno, que no, nos comentes qué es lo que está sucediendo con la población negra, sobre todo en Baltimore, en Estados Unidos. Bueno, hubo un nuevo asesinato de un joven negro en manos de la policía. En este caso, un joven de nombre Freddie Gray murió el 19 de abril pasado, luego de estar en coma durante unos días. Había sido detenido por la policía, fue golpeado, le rompieron la espina dorsal y falleció. Y bueno, como se viene sucediendo en los últimos tiempos, hubo protestas pacíficas, masivas. Baltimore es una ciudad con mayoría de población negra. Esto, bueno, y con unos índices de pobreza muy altos, más altos que en el resto de Estados Unidos, y con bastante más desigualdad también. Las protestas derivaron en incidentes, hubo algunos saqueos. Por supuesto que la prensa corporativa puso toda la atención en los patrulleros quemados y en las Claro. vidrieras rotas, pero no se preocupó por ir a fondo con lo que estaba sucediendo, que son, bueno, años de maltrato y de discriminación, de racismo contra las personas que no son blancas, principalmente los negros, también los latinos, que sufren también de los abusos policiales en Estados Unidos. Bueno, y el caso de las protestas en Baltimore y del asesinato de Freddie Gray causó indignación, hizo que recrudezcan nuevamente las protestas. Hubo protestas, por ejemplo, en Nueva York, que queda a 1 hora de Baltimore, donde también hubo detenidos. Así que bueno, una situación que pone a la luz nuevamente el racismo que hay en Estados Unidos y que en este caso tiene la particularidad de que la fiscal de Baltimore, Marilyn Mosby, está investigando a los 6 policías involucrados, que están libres bajo fianza, pero es toda una novedad en Estados Unidos que policías sospechosos de un caso de brutalidad policial, de gatillo fácil, estén ya siendo investigados. En todos los otros casos que hubo en los últimos tiempos, la impunidad es realmente alarmante. Yo de algunas películas, digamos, no soy un gran, no sé mucho o sé muy poco de la historia de Estados Unidos, pero algunas películas, bueno, me enteré del grupo Ku Klux Klan, digamos, ya hace bastante que yo pensaba que ya había desaparecido este grupo. Sobre todo teniendo en cuenta que desde la llegada de un presidente negro, uno desde el sentido común podría pensar que el racismo en Estados Unidos había bajado. Y bueno, entonces la pregunta sería si esto es así y si esto empezó ahora, digamos, estos levantamientos en Baltimore, o si ya, digamos, tenía un correlato anterior. Bueno, la historia de Estados Unidos y por supuesto la de todo el capitalismo está basada en el saqueo y en la esclavitud, principalmente de África, y esto en Estados Unidos se siente mucho. Recién en los años 60 se pudo conseguir avanzar en los derechos civiles y en el fin de las leyes discriminatorias y de la discriminación alevosa, pero lo cierto es que en las últimas décadas, si bien han cambiado muchas cosas y a nivel discursivo han cambiado muchas cosas y muchas personas afrodescendientes han alcanzado posiciones de poder, como ser el presidente Obama, pero antes que eso el jefe del ejército Colin Powell, recuerden en la guerra de Irak era de raza negra y así, digamos, hay negros que han ascendido socialmente, pero la abrumadora mayoría de los afroamericanos sufren índices de pobreza, de encarcelamiento, de falta de educación muchísimo más altos de lo que sufre el resto de la población. Y a pesar de la llegada de Obama a la presidencia, esto no se ha revertido. Lo que ha hecho en todo caso es incrementar los niveles de visibilidad sobre esta situación. No es que recién ahora la policía empieza a matar a personas negras desarmadas, porque esto es lo que viene sucediendo, que los policías alegan como sucede también acá, por supuesto, legítima defensa. Gatillo fácil, ¿no?, que se le llama. Gatillo fácil, exactamente. Y luego se sabe que la víctima no estaba armada. Si hubiese estado armada tampoco justifica, pero bueno, por lo menos se acerca más a una excusa. Y la realidad es que a partir de la llegada de Obama, esto generó en los sectores más ultramontanos de extrema derecha estadounidenses mucho miedo. Y si bien Obama mantiene en lo general los lineamientos básicos de la política imperialista y de las grandes corporaciones estadounidenses, y tiene una política exterior que con algunos gestos se diferencia de los republicanos, pero que en lo esencial mantiene el guerrerismo y su presencia a nivel internacional, en los sectores más ultraderecha generó una sensación de horror muy grande. Y el Ku Klux Klan ha crecido en los últimos tiempos, por supuesto que son fuerzas totalmente minoritarias, pero que tienen su grado de presencia. Baltimore queda en el norte, o sea, en el este, no queda en la zona sur, como sí queda Missouri, donde sucedió el asesinato de Michael Brown el año pasado, en Ferguson. Eso sí era el sur, y ahí sí, un grupo del Ku Klux Klan juntó plata para pagarle la fianza al policía sospechoso, o sea, el policía asesino de Michael Brown, y se vio actuar más el Ku Klux Klan. En el caso de Baltimore, es un puerto que queda, como decía antes, a una hora de Nueva York, con un 63% de la población negra, y con una lucha e historia en los derechos civiles. Ahí no creo que haya un grupo de Ku Klux Klan, esto es en la zona sur. Pero bueno, más allá de estos grupos marginales, hay grupos que no son marginales, como la cadena de medios Fox, que bueno, cualquiera de nosotros, si accede al cable acá en la Argentina, va a ver como 5 o 6 canales de Fox. Bueno, el noticiero de Fox fue por la teoría de que Freddie Gray, asesinado por la policía de Baltimore, se había muerto solo, se había como lastimado él solo en el patrullero, y con una cobertura totalmente sensacionalista, tratando de poner foco en los disturbios y no en la raíz de la situación, que es que, por ejemplo, el año pasado en Baltimore hubo 8 asesinatos en manos de la policía. Ninguno era blanco, 7 negros, 1 latino, y de los 4, de los 8 asesinados en 2014 en Baltimore, solo 4 estaban armados, o sea que los otros 4 estaban desarmados. Esto es una media mucho más alta de lo que suele suceder en otras ciudades de Estados Unidos, o sea que es una policía particularmente brava. Claro. Y esto es, y más las situaciones de pobreza, toda la crisis de la a partir del 2008 en Estados Unidos dejó un tendal, mucha gente que perdió la vivienda, que quedó afuera del sistema, y bueno, eso también ha sido un caldo de cultivo para toda la bronca que estalló en estos días en Baltimore. Tomás, ahí te hago una pregunta. Recién, por ejemplo, hablábamos de Guatemala, ¿no?, donde está habiendo grandes movilizaciones, queriendo la renuncia del presidente, y vimos, más allá de esto del cerco mediático o de las versiones que circulan sobre los saqueos en los disturbios contra la policía y estos hechos que fueron sucediendo, todo eso tiene algún correlato organizacional, digamos, ahí surgen nuevas organizaciones de cara a la comunidad negra en Estados Unidos, digamos, una organización muy dinámica había sido las Panteras Negras en su momento. Cuando uno ve todo esto, ¿eso después se canaliza en algún lado? Sí, está habiendo un resurgimiento de las organizaciones de los afroamericanos. Hay todo un nuevo activismo que se ha visibilizado a raíz de estas protestas. Recordemos que la policía mató a Michael Brown en Ferguson, pero también hubo otra serie de asesinatos en distintas ciudades. Recordemos que en Nueva York, Eric Garner, un vendedor ambulante negro, fue asfixiado por la policía mientras él gritaba "no puedo respirar", eso fue filmado. Sí. Bueno, hubo otros casos, un chico de 12 años que asesinó a la policía porque pensó que tenía un arma, era un arma de juguete. Bueno, distintos casos que se vienen dando, el caso en 2009 de Omar Grant en San Francisco, también un hombre negro en el metro, lo asesinó a la policía del subterráneo, y eso también quedó filmado. Digamos, esto ha generado la viralización de las imágenes, ¿no?, que es un elemento también importante, o sea, esto siempre pasó, pero ahora la proliferación de teléfonos y de cámaras en todos lados hace que pueda ser registrado, y también hay gente que se anima a registrarlo y que se indigna, ¿no? En el caso de Freddie Gray, la policía le disparó porque cuando le dan la voz de alto, él lo mira a los ojos, o sea, como una rémora del pasado, no me mires a los ojos. Y esta situación de indignación ha generado una movilización grande que supera ampliamente a las organizaciones que trabajan todo el año. Hay organizaciones que vienen trabajando desde hace décadas. Hay, por ejemplo, una de las organizaciones que se mencionaba en las calles de Baltimore, Nation of Islam, la Nación del Islam, que es un grupo, como su nombre lo indica, de musulmanes afrodescendientes que estuvieron en las calles en la primera línea tratando de contener que no se termine en un incidente. Digamos, se podían ver con su vestimenta tradicional, con moños al estilo de los años 60, con sobretodos. Inclusive se los acusó a la Nación del Islam en estos días en Baltimore de haberse confabulado con las pandillas para asesinar policías, cuando en realidad lo que habían hecho era juntarse con las dos principales pandillas de Baltimore para poner freno precisamente a la violencia y a los saqueos. Y bueno, después hay un montón de organizaciones que de distinta orientación. Respecto a los Panteras Negras, existe ahora una organización que es el nuevo partido de los Panteras Negras, que es pasa algo parecido a lo que pasa con Quebracho acá en la Argentina. Cuando hay algún incidente, siempre los progresistas estadounidenses dicen venía todo bien hasta que vinieron los Panteras Negras a romper todo, digamos. Yo, por supuesto, no hay que creer en ese tipo de estigmatizaciones, pero me parece que más importante que el nuevo partido de las Panteras Negras, lo que hay es una influencia de lo que fueron los Panteras Negras en la década, fines de los 60, principios de los 70, que planteaban la autodefensa, que planteaban la discusión sobre la violencia concretamente, pero que también planteaban un intenso trabajo de base. Hay que recordar que los Panteras Negras suelen ser más conocidos por su confrontación callejera con la policía, por esta cuestión de defender el territorio inclusive de forma armada ante la brutalidad policial, pero esa tarea autodefensa tenía una relación y se retroalimentaba con el programa nacional de desayunos que hacían las Panteras Negras, dándole de comer a miles de chicos negros en todo Estados Unidos, su programa de desayuno o programas de alimentación, de educación popular, o sea, construcción de poder en los territorios, en los barrios. Hoy hay un sinfín de organizaciones. Es muy interesante que un grupo de activistas de Ferguson viajó a la Franja de Gaza, estuvo en Palestina contactándose con el activismo palestino. Ahí también hay muchos lazos. Es un activismo no encuadrado necesariamente en partidos o en grandes organizaciones, sino que son redes que se van conformando. Y bueno, pero sí era muy interesante esta ligazón y el planteo fuerte que las armas que habían sido probadas contra la población civil en todos estos lugares, en Palestina, en Afganistán, en Irak, estaban siendo ahora empleadas en Estados Unidos. Recordemos que tanto en el año pasado en Ferguson como este año en Baltimore, la crisis se resuelve desde el lado del Estado convocando a la Guardia Nacional, que no es ni más ni menos que una fuerza militarizada que vienen con tanques literalmente preparados para la guerra, con uniformes militarizados, como los uniformes que vemos que utilizan los marines en Irak, ese tipo de uniformes, una fuerza militarizada. Ha habido una militarización de las fuerzas de seguridad policiales en Estados Unidos y que tiene mucho que ver con esta situación de Estados Unidos interviniendo en distintas partes del mundo. Entonces, hay un mosaico muy grande de organizaciones. Es difícil resumir. Por supuesto que son organizaciones chicas, es muy difícil en Estados Unidos desarrollar fuerzas que cuestionan de raíz al sistema. Recordemos que los Panteras Negras fueron infiltrados, atacados por el FBI, por la CIA, sus líderes, algunos encarcelados, perseguidos, otros asesinados, como Huey P. Newton, y que actualmente un miembro del partido de las Panteras Negras, acusado por el asesinato de un policía, Mumia Abu Jamal, que está preso desde hace décadas, sentenciado a muerte, bueno, está hospitalizado y en una situación grave de salud, y bueno, el activismo estadounidense y también internacional está planteando la libertad a Mumia Abu Jamal, condenado a muerte sin que se haga firme la sentencia, Y bueno, Mumia Abu Jamal desde la cárcel ha desarrollado un intenso trabajo de propagandización de las ideas revolucionarias, antiimperialistas y del poder negro. Y bueno, hace falta mucha organización. También es digno de mencionar la solidaridad de los artistas, no solamente sobre todo de los hip-hoperos, de los raperos, no solamente de los que ya tienen un perfil combativo, sino de grandes estrellas también más vinculadas con el mainstream, con lo que es las grandes ventas de las discográficas. Y ayer Prince dio un recital en Baltimore y hizo una referencia y dedicó un tema a Freddie Gray y también a Michael Brown, así que fue realmente interesante que bueno, desde la música, desde el arte, se le esté dando atención a esta situación inadmisible en la cual un joven negro tiene más posibilidades de ser encarcelado o asesinado por la policía que de recibirse en una universidad y tener una vida profesional exitosa. Terrible las estadísticas que estás comentando y la situación. ¿Cuál sería la perspectiva ahora de lucha o qué es lo que se está planteando por ahí en estas organizaciones que vos comentabas, estos partidos en Estados Unidos con respecto a esto, ¿no? A que se acabe la violencia en contra de los negros que tenga las mismas oportunidades que una persona blanca, digamos, de color de piel blanca? Bueno, es interesante que tanto yo recién mencionaba que hay 6 policías implicados en el asesinato de Freddie Gray, 3 son negros y 3 son blancos. Y eso es un dato, digamos. En el caso de Ferguson, se hablaba de que la mayoría abrumadora del poder político de esa ciudad y del departamento de policía eran todos blancos. Pero en el caso de Baltimore tenemos una alcaldesa negra, la fiscal es negra, las fuerzas policiales hay muchísima gente negra. Entonces hay un problema donde el racismo no es solo cuestión del color de la piel, sino que se ha metido en las mentalidades. Claro. Y eso es algo muy complicado. Me parece que el movimiento de liberación negra tiene un debate, que es un debate que tiene muchísimos años, que es el debate entre Malcolm X y Martin Luther King. Mm. Es la integración o el combate a las raíces mismas de esta gran nación que se basa en la esclavitud. Y creo que ahí hay un debate muy fuerte. ¿Cuánto de esta lucha por los derechos de los negros se va a transformar en una lucha que es por incorporarse al sistema o en una lucha por cambiar el sistema? Claro. Me parece que el hecho de que existe esta conciencia, que uno veía las fotos de los detenidos en Nueva York en las marchas en solidaridad con Baltimore y veía que tenían remeras de Palestina y que hay digamos, una conciencia antiimperialista, que es lo que realmente hace que los grandes poderes tengan miedo, porque las Panteras Negras, como dijimos, planteaban la autodefensa, planteaban la construcción de poder popular mediante conseguir alimento y digamos satisfacer las necesidades sociales, y también planteaban uno de sus puntos, de su programa de 10 puntos, era el derecho a renunciar al ejército. O sea, ellos no querían formar parte de las tropas imperialistas que en aquel entonces estaban masacrando Vietnam. Sí. Y que hoy, años después, bueno, siguen ingiriendo, metiéndose en los países del tercer mundo y haciendo todo lo que ya sabemos, sin haber alterado su política imperialista. Entonces, poder cuestionar eso me parece que es algo importante, que es una perspectiva que está planteada. Por supuesto que el sistema es muy fuerte. Si bien Prince, el mismo Prince, una estrella del pop, realmente mundialmente famosa, que llena estadios alrededor de todo el mundo, planteó el sistema está roto, le toca a los jóvenes hacerse cargo. O sea, un planteo, bueno, que Prince esté diciendo que el sistema está roto, evidentemente hay un problema, pero es un sistema muy poderoso que tiene mucha capacidad para incorporar, para deglutir todas las expresiones contestatarias, revolucionarias. Así que me parece que ahí hay un debate grande y en lo inmediato hay un planteo fuerte que es frenar la brutalidad policial. Claro. Se están planteando muchas medidas, pero es algo muy difícil de cambiar y evidentemente no es algo que suceda solo en Estados Unidos, sino que que bueno, que es un problema internacional, cómo la policía asesina y asesina a un determinado tipo de población. Si pensamos en lo que pasa en la Argentina, pasa algo parecido. Las víctimas de Gatillo Fácil, si bien acá no hay una presencia masiva de una comunidad afrodescendiente, las víctimas del Gatillo Fácil generalmente no son blancos descendientes de europeos, sino que son mestizos o como se dice, cabecitas negras, en el lenguaje común argentino. O sea que acá la policía también asesina selectivamente, tortura y desaparece selectivamente. Esto lo hablábamos con Federico Pita, que es titular de una organización afroargentina, la diáspora africana en la Argentina, sí. Que él decía, Michael Brown es Luciano Arruga, digamos. Claro. Es una situación similar. Inclusive, fíjense que internacional es el problema. Antes estábamos hablando del contacto que estaba habiendo entre el activismo negro que está ahora llevando adelante las protestas contra el racismo y la brutalidad policial, el contacto que tienen con los palestinos, y obviamente la derecha estadounidense que utiliza eso para decir que son antiamericanos, etcétera. Y mismo en estas semanas hubo protestas en Israel por el asesinato de una persona negra, de los judíos negros que vinieron de Etiopía en la década del 80. Hay una comunidad de origen etíopí, que son judíos que viven en Etiopía, perdón, que viven en Israel. Bueno, la policía mató sin ningún motivo a una persona, que aparte era un soldado, y bueno, esto derivó en una serie de protestas que obviamente se estableció el lazo con las protestas que estaba habiendo en Baltimore y en todo Estados Unidos contra la brutalidad policial y el racismo. O sea, que estamos viendo una situación que se repite, la del racismo y la de la violencia en todos lados. Sí, también ahí, digamos, este movimiento que, digamos, un momento, por ejemplo, el de Europa también, ¿no? Con lo que está haciendo los problemas de inmigración, también, con uno ve a la derecha de los países quizá más pudientes de Europa, pero que ahora están en una pésima situación económica, con consignas o con resurgimientos de movimientos racistas y o neofascistas, Alemania, España, incluso Grecia había tenido un crecimiento fuerte en este sentido. Sí, sí, crece el miedo y el odio al diferente. ¿Cuál? Lo que sí es, hay que digamos, ponderar y tener en cuenta que así como cuando uno veía las fotos de estas protestas que hubo en Israel, portaban banderas de Israel, y lo mismo en las protestas en Estados Unidos, se ha visto quema de banderas estadounidenses, y hay que quemar una bandera yanqui mismo en Estados Unidos, claro. Pero generalmente el tono de lo que dice la gente que protesta es, yo serví a esta nación, yo pago impuestos, intégrenos, claro. No están pidiendo desmantelar el imperio. Hay un sector de vanguardia que yo creo que sí ve esta problemática y ve el hecho de que no se trata solamente de que los negros son explotados en Estados Unidos, sino de entender el rol que tiene Estados Unidos en la geopolítica, su rol internacional y cómo la opresión de los pueblos del tercer mundo es la opresión de las minorías, que ya no son tan minorías en Estados Unidos. Hay que ver que también Martin Luther King, cuando antes de ser asesinado, los meses previos, él había tomado una postura muy fuerte contra la guerra de Vietnam, con lo cual una figura muy muy adaptable para un sector de muy grande de la población, como que siempre Martin Luther King es el bueno, el que pide pacíficamente, etcétera, estaba adoptando una posición de fuerza muy muy grande, que ya no era tan simpática para digamos los bien pensantes estadounidenses, sino que estaba cuestionando la guerra imperialista. Y bueno, finalmente es asesinado supuestamente por un demente, aunque nunca se sabrá si fue algo planificado o no. Lo cierto es que fue asesinado y no se pudo ver qué pasaba, qué hubiese pasado con el desarrollo de ese movimiento, que era cuestionar la guerra imperialista y cuestionar el racismo en un solo movimiento. Eso hoy en Estados Unidos me parece que todavía está lejos de gestarse, pero sí hubo en los últimos años, con el famoso Ocupa, el Occupy Wall Street, y distintas ciudades y lugares de Estados Unidos donde se produjo ese movimiento, que planteaba que el 1% de la población es la que explota y acapara las grandes riquezas y perjudica al 99% restante. Y bueno, son movimientos minoritarios, atacados, infiltrados, pero que aún en el corazón de la bestia tienen participación, tienen organización y visibilidad, y esto se suma a un tercer espacio de resistencia de lucha, y que ya que estamos en Estación Latinoamérica, que es el de los precisamente inmigrantes latinoamericanos, que reclaman en contra de las deportaciones, en contra de todos los maltratos y abusos que sufren los inmigrantes y que reclaman su ciudadanía. Nuevamente, obviamente que toda esta comunidad latina que está pidiendo no ser expulsada de Estados Unidos, está pidiendo ser estadounidense, digamos, que lo reconozcan como estadounidense, no está cuestionando de raíz que a causa de la explotación y del plan Cóndor y el sometimiento al cual Estados Unidos sometió a Latinoamérica, tienen que emigrar a Estados Unidos. Tuvieron que emigrar a Estados Unidos, sí. Tal cual. O sea, hay guatemaltecos, ya que hablaban antes de Guatemala, hay guatemaltecos en Estados Unidos por la crisis brutal a la que fue sometido ese país, por la intervención de la CIA en la década del 50 contra el gobierno de Jacobo Arbenz, por la injerencia en los 80s de la mano de Efraín Ríos Montt, instalando a la CIA en Guatemala y a las iglesias evangélicas pentecostales, y toda una línea para atacar a la iglesia católica, que en Guatemala tenía una línea combativa, jesuita, etcétera. Bueno, ese cuestionamiento está presente en sectores minoritarios del movimiento, pero está presente. Pero sí, son luchas que suceden en Estados Unidos. Sí, ahí está muy buena la última reflexión final, como tratando de unir que todas las opresiones, o sea, como que es inútil luchar contra una sola opresión, y que tanto el colonialismo como el imperialismo, la opresión de clase, todas esas opresiones no pueden ser combatidas si no son combatidas integralmente, ¿no? Y que la madurez de un movimiento político o un movimiento social se da cuando se entiende ese sistema de opresión, que como bien vos indicabas, no basta con luchar en contra del racismo, si no se entiende que está enmarcado en un algo más amplio que no incluye solo eso, sino caemos en lo que vos decías, ¿no? Los ejemplos de México o de la integración al mercado capitalista, que no es la solución final. Así que bueno, digamos, con esta última reflexión tuya, larga pero muy productiva, te agradecemos de acá del programa, y bueno, esperamos que... Yo quiero decir que estuvo a la altura de la presentación. Sí, la verdad que sí. Lloró al principio y después... Después dio cátedra. Dio cuenta de semejante presentación, que deja bien parado al programa claramente y a nuestra organización. Exactamente. Que lo tiene como un militante. Y a que... Ahí está, ahí las masas que... Porque acá tenemos público, no sé si sabías. Ah, muy bien. Sí, sí. Pusimos una tribuna en Che Barraca, hay 27 personas. Sí, hoy, sí, sí. Al bueno, aire. Espero poder haber aportado a... Ahí Fernando Estrada te aplaude. Vamos, gracias. No, a poder imaginar y pensarnos como parte de un mismo movimiento, que estamos en lugares muy distintos del mundo y en situaciones que parecen muy distintas, pero que en el fondo es muy parecido. Y lo que pasa con la gente desalojada que perdió su casa en Baltimore, en ese puerto pujante, que dejó mucha gente afuera en la miseria, no es muy distinto a lo que pasa en Barracas o en tantos otros exactamente puntos del mundo. Así que un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, y seguramente te llamaremos de vuelta para ver cómo sigue esto, ya que esto recién empieza. Esperemos que evolucione y que, digamos, evolucione a favor de los sectores populares, de los sectores negros oprimidos de Estados Unidos. Ojalá, y hay que organizar una cobertura en vivo, así que... Dale. Nosotros te podemos pagar el pasaje para que vayas, tenemos acá... En vivo acá, Torno, cuando quiera venite a Barraca de 3 a bueno, 5, eso sí, me los parece lunes. Más es más probable, me parece. Hasta ahí llegamos. Bueno, bien, con el Google Earth vamos acercándonos. Dale, gracias, un abrazo fuerte, Torno. Abrazo grande, chao.